Estás escuchando Radio Estación Sur. El aire que te oprime el pecho. 10 años. 10 años. Cable a tierra. Una conexión más con la pantalla. Buenos días a todos, somos Cable Tierra, una conexión más con la pantalla. Te acercamos a las series, el cine y el anime, tratando de verlos desde un ángulo más humano y real, si se quiere. Estamos acá con Caro. Hola, buenos días. Mauro. Hola, buen día. La tarde está hermosa, sí, por ahí un poco fresca. Bastante. Pero bueno, el tema de hoy es antihéroes, que fue una tendencia que se empezó a poner bastante de moda en los últimos 10 años, con la serie sobre todo, en esto de que no sea el héroe típico, sino más bien un personaje protagonista que hace cosas que por ahí son más bien cuestionables o para sus propios intereses, y rompe un poco el estereotipo del héroe al que hay que seguir, porque uno termina queriendo a estos personajes que por ahí en otra película serían villanos, digamos. Ya no queremos un Superman, ahora queremos un Doctor House. Un Dexter. Un Robin Hood. Pero Robin Hood era bastante héroe igual. Sí, claro, le robaba, pero y era, pero bastante bueno. Claro, pero se tira como más House a héroe. Ah, sí. Lo único que no tenía esa hazaña, el sarcasmo de Dr. House. Bueno, depende de quién lo interprete. Claro. Era bastante sarcástico Robin Hood. Fue como para nombrar uno también, uno viejo, y no nombrar todos actuales. Vos vivís tu columna. Claro. Vivo bueno. En el pasado. Bueno, eso, es una tendencia clara que coloca como personajes que tradicionalmente serían villanos, tipo un asesino serial o un jefe de mafia como en Los Sopranos, y hacerte creerlos, hacerte ver el mundo desde su punto de vista. ¿Ustedes tienen algo más para decir? No, por ahí nombrar algunos más, yo, conocidos. Breaking Bad, súper conocido, súper antihéroe. Estoy viendo una serie, Whit Collier, no sé si alguno la vio. Vi el primer capítulo. Que nomás. Es de un ladrón de arte, también protagonista. Podría nombrarse también como antihéroe. Sí, tranquilamente. Bueno, vamos a escuchar un poco de música. Time. ¿Qué hay de nuevo, viejo? Bueno, con la excusa de que arranca mañana la segunda temporada de Leftovers, yo más tarde voy a estar hablando de eso en la columna de Andate a Dormir Vos. También Caro, muy cruelmente, nos va a hacer elegir entre Sheldon y Sherlock en su segmento de Versus. Mauro nos va a poner nostálgicos con Doctor House. Y Yami nos va a volar la cabeza con Higashi no Eden. Interesante. Así que quédense para escuchar todo esto. En otras novedades, Maisie Williams va a seguir el camino de Jennifer Lawrence, por ejemplo, va a ser un rol de heroína dentro de una distopía adolescente, que están ahora tan de moda. La actriz que hace de Arya en Games of Thrones va a ser la protagonista de la adaptación del Bosque de Manos y Dientes. Es del bestseller de Carrie Ryan. También Sony Pictures parece que va a ser otra nueva trilogía de Hombres de Negro. Que igual ni Will Smith ni Tommy Lee Jones están interesados en estar involucrados. Pero bueno, quién sabe, podría ser una otra nueva toma interesante. Podría ser el próximo Jurassic Park. Ponele. ¿Viste cómo tuvo esa magnífica recepción del público la última de Jurassic Park? Capaz que la próxima de Hombres de Negro, ¿por qué no? Bueno, también la revista Cosmopolitan va a tener su propia serie de la NBC. La sinopsis dice, al igual que los y las lectoras a las que apuntan los personajes luchan por balancear su carrera con su familia, encontrar una identidad, tener los orgasmos más perfectos mientras se encuentran con corazones rotos y disfrutan de la amistad. Va a ser una especie de Sex on the Beach. Sex on the City, por ahí. Sex on the City. Todo eso Sex on the Beach es un trago. Claro, parece que estaba pensando en otra cosa. Todo eso mientras usan el par perfecto de jeans para chatar cualquier cuerpo. La verdad, suena un poco frívola la sinopsis, pero el producto no tiene por qué serlo. Dependiendo de quiénes estén a cargo, puede terminar siendo algo interesante. Y frívolo. Sí, probablemente también. Por lo menos si arranca así. Bueno, también el martes 6 arranca iZombie, del que vamos a hablar el sábado que viene, pero igual les recomiendo que la vayan mirando porque es súper recomendable. También el próximo miércoles 7 arranca Supernatural y American Horror Story Hotel, que es en el que va a estar Lady Gaga. Oh, eso va a ser muy interesante. Sí, igual cabe recordar que American Horror Story no tenés que haber visto las temporadas previas para ver esta, porque cambian de historia cada una de las temporadas. Si bien mantienen alguno de los actores, las historias y los personajes son distintos. Así que eso también vale la pena mirar. Bueno, y ahora, para entre otras noticias, este jueves Cable Tierra los invita a participar o a pasarse por el Teatro Argentino a las 6:30 porque se va a dar el corto Tentaciones, hecho por jóvenes adolescentes de la Casita de los Pibes. Es un centro cultural que está en Villalba y por la Facultad de Periodismo. La historia del corto de ficción se trata de un joven adolescente que se llama Perro, así es. Es un joven humilde que atraviesa por distintas situaciones que ponen a prueba su fortaleza. Fue creado y fue hecho desde el seno de la Casita de los Pibes, así que bueno, va a ser interesante encontrarlo en el Teatro Argentino este jueves a las 6:30. Buenísimo. En otras novedades también arrancó el FestiFreak, el Festival de Cine Independiente. Todas las funciones son en el Cinema Paradiso, por las dudas, para todos los que les interese. Hay 3 películas por día. Y los que quieren fijarse bien los horarios de cada una de las películas la pueden buscar en cinemalaplata.com. Yo igual acá les menciono, está La Mujer de los Perros, que es una película argentina, que es la película de apertura, que ya la pasaron, pero la repiten el lunes 5 y martes 6 a las 21 horas. Hoy mismo se pueden ver también 3 más. Jim Jarmusch, que tiene un nombre larguísimo en inglés, Traveling at Night with Jim Jarmusch and Behind Jim Jarmusch. Me parece que es bastante sobre Jim Jarmusch. Después está Ming of Harlem, 20 Stories in the Air, que es de Estados Unidos, la anterior era de Francia. Bird People también es de Francia. Después mañana domingo va a estar Ella Volta na Quinta, que es de Brasil. Ella vuelve el jueves. Después va a estar Acatone, que es de Italia, que eso también es el domingo. La historia es que Acatone es un tipo que se pasa todo el día metido en bares y de joda, y la mujer con la que vive es la que ejerce la prostitución para mantenerlo, pero cuando la encarcelan, él no tiene más su medio de subsistencia y se ve obligado a volver a su esposa legítima que hace años los abandonó. La verdad que suena bastante embrollado. Después están Los Muertos de México, también mañana. El lunes 5, Muerte en Arizona, también de México. Tired Moonlight, de Estados Unidos. La Princesa de Francia, que es de Argentina. Parece ser un enredo amoroso de los complicados también. El martes 6, Nevelle, Alemania. Pinta bastante filosófica y existencialista, pero puede estar muy buena. Otouro, de Brasil, también. Un poco flashera, parece. Pero la verdad que varias parecen valer la pena. Though a Smile and Lovely, de Estados Unidos. El miércoles 7, Recommended by Enrique, de Argentina. Es una coproducción de entre Argentina y Francia. Brasil, Sociedad Anónima, que también es de Brasil. Parece una mirada crítica sobre la actualidad del país, bastante interesante. La vida de alguien, también es de Argentina. Y después, el jueves 8, está Nepal Forever. Battles. Nepal Forever es de Rusia. Ai Weiwei es de Dinamarca, The Fake Case, y Battles, de Bélgica. El viernes, The Fortune You Seek is in Another Cookie, Austria. La verdad que el título me gustó muchísimo. La suerte que buscas está en otra galletita, que cuenta un viaje por el mundo que, en busca de la felicidad. Después, My Life Directed by Nicholas Winding Refn, que es de Dinamarca. Bande de Filles, de Francia. Y el sábado 10, Songs from the North, de Corea del Sur. Las Altas Presiones, de España. Respire, de Francia. Y el domingo 11 está el Proletarian's Winter's Tale, que es de Alemania, que suena interesante porque son tres jóvenes que tienen que limpiar un castillo en Berlín, donde un traficante de armas colecciona arte contemporáneo, está montando una exposición, y el proletariado no es bienvenido en la fiesta de inauguración. Entonces los tres protagonistas tienen que esconder en una pequeña habitación de los criados en el ático y comienzan a tener ideas revolucionarias. Suena bastante entretenida. También está Teorema, que es italiana, es de 1968, no todas son nuevas. Fue declarada inmoral por la Iglesia en su momento. La película ganadora se va a pasar el domingo a las 18:50 horas, el domingo que viene, obviamente, no mañana. Y estas fueron todas nuestras novedades de hoy. Vamos con un poco de música. Distinto lenguaje, la misma radio. Versus. Enfrentando lo que te gusta con lo que te gusta más. Bueno, hoy yo, Carolina González, les voy a presentar en esta columna de Versus a dos posturas, como siempre. Por primera, para este programa de antihéroes tenemos, por un lado, a Sheldon Cooper, de The Big Bang Theory, y a Sherlock Holmes, de Sherlock. La de la BBC. La de la BBC, Ivana. Ya sabemos es que inglesa, por las dudas, porque está Elementary, que es yankee. Para los que no lo saben, Luana tiene un profundo odio por la Yankee. No, tengo un profundo odio, pero nada que ver la calidad de una y la otra, nada más. Tiene un amor más grande por la inglesa. Claro. Bueno, primero tenemos a The Big Bang Theory con Sheldon Cooper. Que si no están escuchando, por las dudas, presten un poco de atención porque atrás nuestro está... el intro de The Big Bang Theory. Bueno, Sheldon Cooper, ¿por qué lo podemos considerar un antihéroe en este programa de Versus? Sheldon Cooper es un personaje bastante interesante, un poco diferente a lo que son sus otros compañeros. Bastante excéntrico. Como que da un poco más la nota que los otros. Es el más inteligente de su grupo, tiene un coeficiente intelectual de 187, por lo tanto, tiene mucha inteligencia. Poner, Sí, si no me equivoco, Einstein era 90 o una cosa así, ¿no? Claro, él tiene más, todavía más. Empezó El Einstein no puede ser 90, son de 90 hasta el promedio, de ahí para arriba. Sí. No sé, tenía entendido que era algo así. Recordemos, para el que no vio la serie, más allá del coeficiente de 187 que tiene nuestro personaje del día, es un grupo de amigos bastante nerd. Sí. Bastante inteligentes todos. Para el que no vio la serie, es una serie cómica. Son todos astrofísicos. Yo, para meter en algún lugar este personaje que nosotros estamos nombrando. Claro. Lo único que pasa es que... Y los trata de tontos a todos, además. Porque Sheldon es el más inteligente de su grupo. Él entró a la universidad a la edad de 11 años. Imagínense. Sin embargo, también tiene... a pesar de su inteligencia, es muy antipático. Tiene un problema con no tener empatía con las demás personas... Algunos fans han pensado que tiene síndrome de Asperger, a pesar de que los realizadores no han confirmado esto. No entiende las bromas y hace poco empezó a entender un poco lo que es el sarcasmo, pero sin embargo lo usa bastante, gracias a Penny, su compañera, o mejor dicho, su vecina, por un tiempo. Sin embargo, a pesar de todas esas nimiedades que tiene Sheldon, también es un héroe que yo sé. En mi punto de vista, es un héroe cotidiano, un antihéroe cotidiano. Él salva a sus amigos cuando sus amigos no piensan que lo va a salvar. Su compañero, su mejor amigo, por así decirlo, su compañero de piso, si se puede considerar a alguien mejor amigo de Sheldon, Leonard, dice que Sheldon lo ha salvado muchas veces. Y también le tiene un gran aprecio. También ha tenido una relación medio extraña con Penny, lo cual él no la soporta a ella, pero sin embargo la ha cuidado muchas veces cuando ha estado en momentos de necesidad, tanto económica como de salud. Por lo tanto, Sheldon demuestra esas cuestiones de ser un pequeño héroe cotidiano que no es visto mucho. Es un poco, a mí me recuerda mucho a, en un punto, a House. No sé si ustedes... Es la estrella del día, House, me parece. Es la estrella del día, House, sí, pero... ¿Qué les parece eso? No, sí, también me parece que House... Obviamente, mismo, tiene la, claro, algunos rasgos. Utilizaba el mismo sistema esto de ayudar desde el anonimato, por decirlo de alguna manera. Ya con las temporadas avanzadas, los personajes se dan cuenta que House en realidad en muchas acciones que parecían... agraviantes o que parecía que buscaran la controversia entre los personajes del programa, lo que hacía en realidad era ayudarlos. Me parece que por lo que vos estás comentando de Sheldon, tiene una historia bastante parecida. Sí, obviamente no podemos hacer una comparación muy grande porque son los dos vienen de una serie que no solamente son otras series, son diferentes, sino también tienen, son otro género. Uno se basa en la comedia y House es más drama. Lo mismo que Sherlock. Más que Sherlock, creo que también se puede considerar una comparación más grande entre Sherlock y House. Después, por el otro lado, ahora sí vamos a hablar de Sherlock. Igual tengo que corregirme antes. Era 160 el coeficiente intelectual que se calcula de Einstein, así que mi error mío. Igualmente sigue siendo más grande de Sheldon. Que son 70 puntos de coeficiente. Bueno, pero igualmente sigue siendo más grande de Sheldon, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, Sherlock también obviamente refiere al personaje de Sherlock Holmes de los libros y ahora sale en la serie de BBC, o sea, en este caso estamos hablando desde la serie BBC que tanto le gusta a nuestro conductor Albana. Le gusta el acento británico. A mí también me gusta mucho. Sí, bueno, pero igual no tiene que ver con eso para nada. Simplemente la producción es impresionante, tiene una producción de película, por algo son 3 capítulos por temporada nomás. La verdad que es impresionante. Parece eso, son como 3 películas distintas. Bueno, igualmente Sheldon y Sherlock se parecen bastante. Los dos tienen una cierta actitud de poca empatía con sus semejantes. Sherlock ha tenido un par de situaciones en las que ayuda un montón a la gente porque se considera a sí mismo ser un detective asesor. Aunque a lo que él le importa es la verdad, más a los House. Le importa la verdad, no la gente, digamos. Claro, pero sin embargo... se preocupa por las personas que están a su lado, como por ejemplo John Watson, que es su compañero de piso y también es considerado uno de sus mejores amigos. Según él no tiene mejores amigos, solo lo su tiene único a, amigo. Solo bien. Lo tiene a él. Es una relación media extraña y única. Después fue el... ¿Se puede decir el compañero? ¿El hombre de honor? Hombre de honor, no se llama de honor. Hombre de honor en la boda de John. Padrino. Sí, el padrino. El padrino, claro. Muy bien. Sabes que no me salía esa palabra. Y a pesar de que ayuda generalmente a la gente porque resuelve casos, él es muy inteligente, obviamente, como refiere mucho al personaje de Sherlock Holmes, también se considera que es un sociópata, según sus propias palabras. Es una persona, un sociópata. Era muy odiado cuando estaba en el instituto porque decían que podía saber cuándo la gente, deducir la vida de la gente y decírselo en la cara sin que la gente se diera cuenta. Sus compañeros de clase le tenían miedo. Sí, no tenía ningún filtro. No tiene, no ningún tiene, en general. Filtro. Y son bastante, los dos se encuentran bastante desubicados socialmente, ¿no? Sheldon y Sherlock. Sí. Y también un poco como House. ¿Vos qué me decís, Mauro? Sí, sí, la historia parece... muy, muy, muy similar. Siempre hay comparaciones entre House y Sherlock. También porque House está basado en Sherlock. Claro, es como que uno se refiere al otro. La producción lo desmintió en su momento, pero igual es muy similar. Tiene algunas cosas como Wilson y Watson, creo que lo nombrábamos el otro día, como su único mejor amigo, como su único y leal compañero, una persona que le perdona todas las excentricidades que tienen los personajes y sigue adelante con él. Es muy similar, pero Sheldon y Sherlock son los personajes que nos ocupan en, claro, en este caso vamos a hablar de Sheldon y Sherlock, pero no nos podemos dejar de ir con House. Pero bueno, la diferencia está en que obviamente Sherlock resuelve casos diariamente, porque bueno, ese es su trabajo como detective asesor, que según él es el único detective asesor del mundo, y salva vidas en general o resuelve crímenes. Y muchas veces resuelve crímenes cuando la policía no puede hacerlo, que según él siempre no puede hacerlo. Es un héroe más cotidiano, mejor dicho, es un héroe que no sale tanto en el anonimato como Sheldon, no es tan cotidiano como Sheldon, sino que es más visible es la cara visible. Es más, tengo entendido que Watson había hecho un blog de Ed, de Sherlock, y empezó a tener más fama. Sí, es lo que tiene la versión esta nueva de Sherlock de la BBC, que tiene como esta cosa de la tecnología, es como un Sherlock ambientado en la edad moderna, digamos. Un Sherlock en este momento. Teléfono celular. Claro, y te ponen incluso los textos de los mensajitos. La verdad que la manera en la que meten la tecnología en la serie es súper interesante, está bueno. Es cómo funcionaría Sherlock en este mundo actual. Claro, la propiedad... Sherlock 2.0. Claro. O 3.0, 3G, 4G. La propiedad de Sherlock de ser un héroe es salvar gente, deducir crímenes, pero sin embargo su comportamiento antipático, no tener empatía, ser un sociópata, lo llevan a ser un antihéroe que muchas veces se enfrenta a su personalidad. Además sus acciones son bastante cuestionables generalmente. Los medios para llegar a ese fin suelen ser bastante ilegales generalmente también. Claro, en general no cae muy bien a la gente al principio porque puede decir lo que le están haciendo y no tiene filtro ni tiene tacto. Hay una escala entre la inteligencia y la felicidad que dice que mientras más inteligente, más infeliz o menos cerca de la felicidad. Claro, y por el otro lado tenemos a Sheldon en nuestro programa de Versus que también tiene su inteligencia, su gran inteligencia, tiene su cuestión de héroe en ayudar a sus amigos, pero sin embargo, su anti es toda su personalidad que abarca toda la serie, que es más propensa a aparecer que sus buenas acciones, por así decirlo. Así que bueno, creo que somos tres, vamos a decidir ahora quién es el mejor antihéroe para ustedes en este programa de Versus. ¿Luana? Yo digo Sherlock, definitivamente. ¿Mauro? Voy con Sheldon. ¿Con? Sheldon. ¿Sheldon? Yo también voy con Sheldon. Te hemos ganado, Luana. Así que bueno, ahora, como ha ganado Sheldon, vamos a irnos con la música de The Big Bang Theory. Espacio publicitario. Espacio cedido al Frente para la Victoria. Las necesidades cambian a partir de la necesidad conseguida. Por eso siempre falta. Argentina necesitaba que alguien se pusiera a trabajar en los que ya trabajaron, para que a nadie le falte su jubilación. Y ahora vamos por la ampliación de más derechos. Argentina necesita que sigamos construyendo de abajo para arriba, para levantar todo y no de arriba para abajo y aplastar todo. Ese es el verdadero desarrollo. En vos está la B de la victoria que viene ahora, que es la de todos. Scioli Presidente. Lista 131, Frente para la Victoria. Presidente de la Nación, Daniel Scioli. Vicepresidente de la Nación, Carlos Zannini. Espacio cedido al Frente de Izquierda Buenos Aires. Somos una garantía de lucha por el salario, el trabajo, el 82% móvil, la salud, la educación, la vivienda, por los derechos de la mujer y para enfrentar el ajuste que se viene. En Buenos Aires, Pitrola Gobernador, Sobrero Vice, Frente de Izquierda. Lista 137. Espacio cedido progresista, Provincia de Buenos Aires. Si votás de acuerdo a tus ideales, pensando en lo que crees, el domingo 25 a las 17:59 festeja, porque vos ya ganaste. Esto olvidé ser presidenta. El voto ganado. Martín Rubio, Maximiliano Jensen, candidatos a senadores provinciales por la octava sección electoral, Provincia de Buenos Aires. Progresistas, lista 132. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral, leyes números 26.215 y 26.531. ¿Escuchaste lo que quiere Macri? Queremos una justicia independiente, ágil, y que no tenga que sufrir los embates del poder reclamando impunidad. Mauricio Macri, presidente de la Nación. Vamos juntos, cambiemos. Lista 135. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Leyes número 26.215 y 26.571. La provincia de Buenos Aires es grande como un país. Es el país donde yo nací. La caminé, la viví, la disfruté y la sufrí. A mí no me la contaron. Es mi provincia. Sé lo que está bueno y sé lo que no lo está. Sé lo que se hizo y sobre todo lo que falta por hacer. Voy a trabajar fuerte para que puedas vivir la mejor provincia de Buenos Aires que hayas vivido. Aníbal Fernández, gobernador por la provincia de Buenos Aires. Martín Sabatella, vicegobernador por la provincia de Buenos Aires. Frente para la Victoria, lista 131. Fin espacio publicitario. Bueno, hablamos de un momento house, ¿no? Estábamos con los momentos... Ya veníamos hablando de house. En todos los programas, digamos que house es el antihéroe preferido, digamos, de hoy. De la modernidad. Decir, es de la modernidad. Es una serie house que tiene 8 temporadas, que ya terminó, que muchos de nosotros la vieron. ¿Ustedes la vieron? No sé si la vieron sí, completa. Sí, toda. Bueno, Dr. House es un médico que tiene un equipo de diagnóstico. Digamos que... lo que hace es agarrar enfermedades raras de pacientes que ya no encuentran otra solución, que ya han visto varios médicos, los agarra él y los resuelve, ¿no? Estábamos hablando de la comparación con Sherlock, sí, que le gusta la adivinanza, que es un poco sociópata, que tiene un solo amigo. Bueno, House tiene ese estilo, tiene a Wilson como único amigo, un ladero que lo acompaña a todos lados, que se aguanta todas las excentricidades de House. Tiene un equipo que supo quererlo en un principio, que después un poco se alejó, pero como hablábamos también antes del tema, de este momento House en el programa, buscaba el bien. A pesar de que sus acciones por ahí a veces eran un poco controversiales, siempre lo que quería era que los personajes avancen, tanto en sus vidas, como en su familia, como en sus relaciones familiares, en sus lazos. Se preocupaba bastante por su equipo. No sé si se acuerdan el equipo de House. Sí, y hubo un par, fue cambiando. De las primeras 4 temporadas estaba con Foreman, un señor de color, podemos decir, que a mí mucho no me convencía el personaje. Era buenísimo igual lo que le decía House, eso, viste, que dice que cada... Foreman decía que House lo trataba cada vez peor y House dice... ¿Hoy sos más negro que ayer? No. Ah, bueno, entonces eso descarta el racismo. Claro, sí. No lo trataba por racista, sino que, por ejemplo, dice que lo contrató porque había entrado a robar Foreman en algún momento y él quería... House entraba a las moradas de sus pacientes sin decirles, como para averiguar qué era lo que le podía estar causando la enfermedad que tenían. Y dice que lo contrató por saber abrir cerraduras. Tenía una causa pendiente de Foreman con la justicia... Y lo dice, bueno, por ser de color, me contratás por ser de color y ladrón. Y le hubiera dicho, no, si hubiera sido ladrón y blanco, también te hubiera contratado. Dejando también de lado el racismo. Estaba también Cameron, la doctora, rubia, bella, que se casa con Chase, el otro de los personajes. Conste que arrancó morocho, no era rubio. Arrancó más bien castaña. Claro, castaña. ¿Saben que se iban a casar Chase y Cameron en la vida real? ¿Ah, sí? Sí. No. Fue algo que me causó mucha impresión porque en la serie ellos estaban casados, se separan también en un momento, pero leyendo, ¿no?, la biografía de los personajes, descubrí que en París Chase le propuso casamiento a Cameron, los personajes de la vida real, cosa que después no prosperó. Se separaron, lamentablemente. Eso no es algo del presente, es algo del pasado. Eso es algo del pasado. Sí, un pasado bastante reciente. Ellos siguieron después actuando juntos dentro de la serie. Se dijeron como íntimos amigos. No llegaron a concretar el casamiento. Chase dice que había sido muy romántico en París, pero la historia hasta acá quedó ahí, sí. Y bueno, siguiendo con los personajes, me recuerdo que Cameron tenía un cierto crush o tenía un cierto... una cierta atracción por House. Sí, dice que estaba enamorado. Se dice que él siempre estuvo enamorado. De hecho, en el último capítulo de House, dice que siempre estuvo enamorado de él. O sea, que nunca dejó de estar enamorado de él. Nunca dejó de estar. Algo que Chase siempre le recriminó. Puede ser uno de los motivos por los cuales se terminaron separando. ¿En la vida real? No. En la vida real. Porque no. Ahí se nos está mezclando un poco. Sí, se mezcla un poco. Siempre un poco la realidad se mezcla con la ficción. Debe ser difícil. Si quieren, si no, a Mariano Martínez, que se ha comido a todos los personajes principales con los que ha trabajado. Nos estamos yendo del tema. Y pasa que cuando uno trabaja tanto tiempo con la misma gente, debe ser difícil que no se mezclen las cosas. Se mezcla el amor, se mezcla la ficción. Bueno, y ahora la que hacía de Cameron está en Once Upon a Time y Chase está en Chicago Fire. También están actuando muchísimo. Hubo una broma para el Día de los Inocentes que decían que se venía Chase MD, una continuación que había dejado Chicago Fire a último momento, que había tenido una discusión y que volvió el equipo de House, cosa que obviamente fue un chiste. Igual quedó Chase ahí. Es uno de los que menos me interesa para que tenga su propia serie como médico, la verdad. No es cayó el... muy bien, ¿no? No es que caía mal, pero como... Era bastante buche. Sí, era bastante buche, Chase. Digamos que cada personaje cumplía un rol fundamental. Chase, en ese caso, era el buche. Era el que si había algún problema y si él se podía lavar las manos, iba y lo decía y trataba de quedar bien con todo el mundo. Sí, siempre iba a las autoridades. Bueno, ese es el equipo principal de House. Después, a medida que avanzan las temporadas, los personajes van cambiando. House sigue, va a la cárcel, tiene un montón de problemas. Como dije antes, a veces la inteligencia acorta un poco la felicidad porque uno tiene que estar en 14 millones de razonamientos. Y como para entender un poco la personalidad de House, escuchamos un audio. Seres queridos, para ahorrarme tiempo y evitar aburridas pláticas, les diré, soy el doctor Gregory House, pueden llamarme Greg. Soy uno de los tres doctores empleados en la clínica esta mañana. Greg, cariño, tome un expediente. Este rayo de sol es la doctora Lisa Cody. La doctora Cody dirige todo el hospital y por desgracia ella tiene mucho que hacer con ustedes. Soy un aceptado y certificado diagnóstico con doble especialidad en enfermedades infecciosas y nefrología. Soy el único doctor empleado en esta clínica que es obligado a estar aquí contra su voluntad. Eso es cierto, ¿no? Pero descuiden, la mayoría pensaría que este trabajo podría serlo un simio con una botella de Motrin. Pero quién sabe, tal vez me equivoco. O estoy muy drogado para decirlo. Bien, ¿quién pasa primero? ¿Quién prefiere esperar a alguno de los otros dos médicos? Si cambian de opinión, estaré en el consultorio. Doctor Cody, qué lindo traje. ¿A qué volvió? ¿Un paciente? No, la nudista vino a mi oficina en vez de ir a mi casa. Bueno, este es un poco de lo que era el Dr. House. No dije que era adicto al Vicodin, era un personaje adicto. Adicto también como Sherlock, no como para el Vicodin es, hacer... es un medicamento para el dolor, porque había tenido un accidente con su pierna. Sí, a base de opio. Digamos que estaba bastante drogado todo el tiempo mientras hacía sus... Igual nunca afectó, siempre... drogado y todo ha cumplido con las expectativas que se esperaba de él. Y dejó la verdad, Dr. House, para seguir con la música. Después de su octava temporada que terminó, se dedicó a su banda y ahora escuchamos un tema de él, despidiéndonos de él. Que vuelvas. Let me be. Unchain my heart, 'cause you don't care about me. You got me sewn up like a pillowcase, but you let my love go to waste. So unchain my heart, set me free. Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, 'cause you don't love me no more. Every time I call you on the phone, some fella tells me that you're not home. So unchain my heart, set me free. You got me under your spell, like a man in a trance. But I know darn well that I don't stand a chance. Unchain my heart, let me go my way. Unchain my heart. Why let me lead a life of misery when you don't care a bag of beans for me? So unchain my heart and set me free. Radio Estación Sur 91.7. Unchain my heart. Unchain my heart. Let me go my way. Let me go my way. Unchain my heart. Unchain my heart. You worry me night and day. Worry me night and day. Why let you be me? Why let you be me? La habitación del otaku. Muy buenas a todos. Konnichiwa, minasan. Otaku no heades, ni yo que soy. Bueno, resulta que hoy vengo hablando de un tema, todo bien, de antihéroes. Y bueno, resulta que venimos hablando del tema de antihéroes y traje un anime muy muy especial para ustedes, que su nombre es Higashi no Eden. Ahora vamos a escuchar un temita que es raro que los animes de ahora vengan con el opening en inglés. Escuchamos la música de Oasis Falling Down y que la verdad es un toque muy especial al anime. Y entonces, bueno, resulta que es así. Es un anime de 11 capítulos. Producido por el estudio de animación Production IG. Y bueno, resulta que tiene una temática muy particular. Es bastante parecido a los Juegos del Hambre, pero con una especie de compromiso con la humanidad, compromiso con el país de Japón específicamente. Bueno, resulta que este anime trata del protagonista que se llama Takizawa Akira. Bueno, en realidad no se sabe si ese es su verdadero nombre, porque tiene mucho misterio este personaje. Resulta que Takizawa Akira aparece al frente de la Casa Rosada con amnesia, desnudo, con una pistola y con un teléfono. Y sí, empieza bastante raro, es como medio difícil de entender desde el principio. Aparece desnudo, con una pistola y con un teléfono que tiene 8 billones de yenes. Entonces, bueno, resulta que después se entera que... ¿Que para nosotros cuánto sería eso en pesos? Y hice el cálculo con el conversor de moneda y sería 630 millones de pesos. Y bueno, resulta que el protagonista se entera luego de que está participando de un juego en donde con esa cantidad que tiene en el teléfono, con los 8 billones de yenes o los 630 millones para nosotros, tiene que gastar ese dinero tratando de mejorar al país de Japón. Entonces aparecen muchos protagonistas, muchos personajes, quiero decir, en donde gastan el dinero en cualquier cosa. Por ejemplo, una asesina serial en el anime usa esa plata para esconder los cuerpos. Eso es bastante antihéroe, por así decirlo. Y bueno, y el protagonista también trata de mejorar el país de Japón, otros que tratan de mejorar el país de Japón a través del terrorismo. Y bueno, y ustedes, los 630 millones de pesos, ¿en qué lo gastarían para mejorar este país? Oh, es un tema, una pregunta interesante. Decinos vos primero, Yami. Y yo primero gastaría esa plata para mejorar el país, sobre todo en educación. Porque estoy... sobre todo en educación y para inculcar los valores en los jóvenes, puesto que casi siempre que estoy pasando por un colegio, sea privado, sea estatal, sea cualquier cosa, siempre veo que los chicos se están pegando entre sí. A la salida del colegio y están todos filmándose entre ellos y decís, ¿qué es esto, Dios? También tiene que ver mucho con el tema del bullying, que es un tema que bastante me enoja. El bullying, la discriminación entre compañeros. Entonces, gastaría esa plata para algo de ese estilo. Para trabajar en eso. Yo creo que coincido, pero más con el lado de... lo donaría o lo pondría en el caso de escuelas rurales. Me parece, me parece interesante también que se invierta en esa parte. Sí, yo creo que igual me enfocaría más en el sistema de salud. El sistema de salud que bastante nos tiene preocupado. Precario en muchos lugares, sobre todo en las afueras del. Que a veces que no hay cama, que te puede tener líquido en los pulmones y no hay cama en los hospitales. Muy bien. También, hoy tenemos a una invitada en especial. resulta que tenemos a una entrevistada muy especial hoy, que es una cosplayer. ¿Qué son los cosplayers? ¿Alguien sabe? Yo sí, son personas que se visten, puede ser. Voy a decirlo medio se así, disfrazan, burdamente. Claro. Se visten, se disfrazan como personajes que les gustan a ellos, que pueden ser personajes de anime, de series, de películas. ¿Estoy equivocada? ¿O más o menos? No, es exactamente eso. Donde se... personas que se disfrazan de sus personajes favoritos y compiten en los eventos de anime, de cómics, para ver cuál es el disfraz mejor logrado. Ok. Resulta que tenemos a una cosplayer entrevistada para hoy. Su nombre artístico es Evana Phantom. Y que resulta que su cosplay más representativo es el de Harley Quinn. Resulta que... Hola, Evana Phantom. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Muy bien, acá estamos. Muy bien. Resulta que estaba hablando de este personaje de Harley Quinn, que es un bastante particular, por así decirlo. ¿Qué puedes decir sobre eso? Sí, es Harley Quinn de DC Comics. Sí, DC Comics. Un personaje de cómics. Muy bien. ¿Y qué te gusta de ese personaje particularmente para vestirte? Bueno, cuando yo, por ejemplo, era chiquita, con mi tío siempre veíamos, bueno, la Liga de la Justicia. Y la verdad es que cuando salió el personaje de Harley Quinn, me sentí como un poco identificada, por así decirlo, aunque está un poco loca, pero bueno. Y la verdad es que siempre me ha agradado, es mi uno de mis personajes favoritos, bueno, junto con el Guasón también. Y justamente Harley Quinn es la enamorada eterna del Guasón. Claro, es la esposa del Guasón en sí. Ah, esposa, se casaron todos. Claro, es la que lo ayuda al Guasón a escaparse del asilo Arkham, porque ella era psiquiatra del asilo Arkham. Y bueno, sí. El Guasón la seduce, por así decirlo, y para que la pueda sacar de ahí, ¿verdad? Sí, tengo entendido que ella se compadeció de él por las historias que le contabas sobre una supuesta infancia traumática. Claro, porque bueno, la frase de Harley Quinn es: cuando todos ven al Guasón reír, Harley lo ve llorando. Es como que ella lo comprende a él, ¿no es cierto? Como que es un incomprendido, nadie lo comprende y es así. Bien. ¿Y eso es lo que guía las acciones de Harley, decís? Claro, exactamente. Sí, justamente que también no solamente es un arma compasiva dentro de todo Harley, sino también es una experta en artes marciales, tiene bastantes armas. Entonces lo hace un personaje bastante interesante, puesto que a pesar de que hace actos delictivos, todo lo hace por su amor al Joker, por su amor al Guasón. Exactamente, porque en sí ella no es una villana propiamente dicha, ella todo lo que hace es por el Guasón. Si no fuese por el Guasón, ella no sería villana. Sí. Bueno, y ella cuando estaba en la universidad era gimnasta y sí, tal. Y bueno. Y también eso es lo que... Ah, perdón. También se discute bastante en internet sobre la relación que tiene con el Joker, puesto que él la maltrata bastante, por así decirlo. Varias veces intentó matarla. ¿Cómo ves la relación? ¿Cómo ves la relación vos? Bueno, más bien es porque en sí el Guasón llega a tenerle envidia a Harley. ¿Envidia? Porque exactamente, en uno de los cómics, Harley casi mata a Batman, que es algo que el Guasón nunca pudo conseguir. Y llega a tenerle envidia a ella. Pero ella no lo ve porque, bueno, para ella él es su pudincito, etcétera, etcétera. Y lo que quiere es ser mejor para que él la note. Pero lo que provoca en sí en él es envidia. Mirá vos, a esa no la tenía, sinceramente. Tengo el estereotipo que ella está enamorada del Joker, que hace todo por él. Entonces, pero también tuvo sus momentos de dependencia, por así decirlo. Exactamente. Y bueno, muy bien. Entonces, justamente tu acto en los eventos post-cosplayers es de muerte a Batman. Sí. Muerte a Batman, están todos gritando, ¡muerte a Batman! Bueno, sí, y esto es la primera vez que estuve en un evento de Harley. Cuando subí al escenario, eso fue totalmente improvisado. Y como vi que funcionaba, lo seguí haciendo. Sí, funcionaba tanto. En sí, la primera vez fue todo improvisado. Contanos un poco más, ¿cómo es esto del cosplay? ¿Cómo es el detrás de escena? ¿Qué hacen ustedes? ¿Cómo bueno, te hacen los trajes, todo? Bueno, primero que nada, conseguir un personaje que vos quieras hacer, que te guste, que te sientas cómodo conocerlo, que vaya sí. también con tu personalidad a veces. ¿Te sentís identificada con el personaje? Hola, Mauro, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Te sentís identificada con el personaje, con el tuyo? Sí, un poco, no tanto, pero un poco sí. Y también porque me agrada, etcétera, etcétera. ¿Los eventos que has ido son acá en Capital, en Buenos Aires? ¿Hubo uno acá en La Plata? En La Plata, voy mayormente a La Plata. A La Plata, sí. Sí. Estuvo en Playcore, estuvo en La Otani también. Yo te vi varias veces. Sí, sí, a La Otani siempre voy, a La Otani. Vale. Entonces, ¿qué tan caro y qué tan barato es hacer cosplay? Porque está el mito de que no, creo que me tomo un montón de plata, qué sé yo. Para los que quieran empezar, quiero decir. Bueno, la verdad es que en sí, como está la economía hoy, es bastante caro. Pero sí. Si buscas las maneras de poder hacerlo, capaz no lo es tanto, reciclando cosas, consiguiendo artículos o, no lo sé, ropa o lo que sea de cualquier lado que alguien te pueda dar, etcétera, etcétera, y reformarlo, creo que no es tan caro. Ah, bueno. Ahora sí. Entonces la cuestión es reburcársela, saber qué materiales, saber algo de costura. Yo ya me pincho un dedo, estoy llorando 2 semanas. Claro, exactamente eso. Saber un poco de costura, supongo que es lo básico. Igual después con el tiempo, cuando uno empieza, se va mejorando con el tiempo, se va perfeccionando, va encontrando maneras nuevas de poder hacer, no lo sé, una armadura, un arma, lo que sea que se necesite para el cosplay. Y con el tiempo uno es como que es eso, se va perfeccionando y tal. Bueno, y entonces con todo el tiempo te puedes armar una carrera o simplemente lo haces como hobby, Ivana. Bueno, hay gente, supongo que lo tiene como carrera, pero al principio lo tomás como un hobby. Ahora, también puedes sacar partido de todo eso. No lo sé, por ejemplo, yo también hago cosplays para vender. Ah, mira, no sabía yo. Sí, hago cosplays para vender y, bueno, se puede sacar algo de eso. ¿Cuánto pero sale? Sí es, ¿cómo? ¿En qué valor ronda si yo quiero comprar uno? Depende, no, según personaje. Debe depende ser. Del personaje. Hay trajes más sencillos, hay trajes un poco más complicados. Depende en sí el traje. ¿El de Batman lo haces con alguna autobomba interna o...? ¿Cómo? ¿El de Batman lo haces con alguna autobomba interna? Claro, le ponemos microbombas adentro del traje para que no se note. Y un Alfred en el bolsillo ahí. Exactamente. Bueno, Ivana, muchísimas gracias por tu tiempo. ¿Nos podrías decir tu página de Facebook para poder ver tus trabajos? Bueno, mi página de Facebook de cosplayer es Ivana con doble N y B corta, Ivana Phantom. Sí. Y bueno, mi página de venta de cosplayers es Ivana's Cosplay. Listo. Muchísimas gracias y en síntesis, ¡muerte a Batman! ¡Muerte a Batman! ¡Muerte y a muchísimas Batman! Gracias a ustedes también. No, gracias a vos. Bueno, acá estamos con Ivana Cosplay despidiéndonos acá. Fue muy bueno tener esta entrevista con el personaje Harley Quinn, que es bastante particular y que dentro de todo no sé nada de cómics, pero a mí me agrada. Nos vemos la próxima semana en Otaku no Gea en Mata con Danana. Andate a dormir vos. Encontrá tu próxima obsesión. Hola, soy Luana otra vez con ustedes. Estamos acá en Andate a dormir vos. La idea es hacer recomendaciones para que te vicies y te quedes mirándolas hasta entrada de la madrugada. En este caso traigo The Leftovers, teniendo en cuenta que mañana arranca la segunda temporada. Es una serie de HBO, que como todas las de HBO tiene una calidad buenísima. Está basada en la novela de Tom Perrotta, que junto con Damon Lindelof son los encargados de la novela, de la serie. El protagonista es Justin Theroux, que lo pueden tener por ahí de cara de como el malo de Los Ángeles de Charlie, o simplemente como el marido de Jennifer Aniston actualmente. La idea de la serie es que son 3 años después de un evento mundial en el que desaparece el 2% de la población. Igual no hay que mirarla por el tema de qué pasó, cómo fue que desapareció esta gente, porque no es ese misterio lo principal, sino más bien es cómo lidia la gente que se quedó atrás. Son justamente como es The Leftovers, las obras, los dejados atrás. De eso trata más que todo, de ver cómo estos personajes particulares lidian con vivir en un mundo en el que algo así puede pasar. Porque nada de lo que hagas, como que muchos tratan de encontrarle la lógica de si sos bueno, si sos malo, si qué significa si desapareciste, digamos. Justamente, si nada de lo que hagas puede impedir o lograr que desaparezcas, ¿qué tenés que hacer con tu vida? Para todos, justamente, los que creían en la religión no sabían cómo cómo meterlo dentro de sus creencias. Después eso, hay gente que, por ejemplo, ni siquiera nadie de su familia desapareció, pero igual le cambió completamente la vida porque su esposa se metió en un culto. Hay muchísimos cultos que están como que tratan de darle un sentido a lo que pasó. Es un drama, o sea, es súper dramática. Es medio lenta, hay que mirarla con ganas y energía. Pero la verdad que vale la pena porque la chance de que te llegue a gustar es mucho más importante de darle una chance y que no sea lo tuyo, porque si te llega a gustar va a ser una de tus favoritas inmediatamente. Entonces me parece que vale muchísimo la pena. Buenas, yo tengo 2 series para recomendar. Una que ya nombré antes, de antihéroes, de White Collar, sí. Es un ladrón de guante blanco. Cuello blanco se llama, es la traducción del título del programa. Va a la cárcel, Neil Caffrey, por haber robado arte valiosa. Y el policía del FBI, es un estilo de Atrápame si puedes, no sé si los oyentes recuerdan esa película clásica. Él es un estafador, corre por el mundo, lo atrapan y se pone a trabajar con el FBI. Tiene, si no me equivoco, unas 5 temporadas, ya terminó muy bien. Yo estoy en esta etapa de Netflix, donde agarro series que ya hayan terminado y empiezo otra vez desde la primera temporada. Debo ir por la tercera ya, en mi segunda vuelta. Es muy buen programa, mírenlo. Y quiero recomendar también Las huellas del secretario. Es una ficción que, como siempre, nombro esta página, la de cda.gov.ar. Ahí van a poderla encontrar. Las huellas del secretario es el plan de acciones de Moreno. Moreno, para mí, en este tema de antihéroes, era bastante antihéroe. No sé si ustedes recordarán al famoso, se puede decir, prócer argentino. Si alguna vez estudiaron el plan de acciones, era bastante controversial. Las huellas del secretario cuenta que hay una parte del verdadero plan de acciones de Moreno que no salió a la luz, y una familia va guardando el original a medida que pasan los años, de generación en generación. Después de 200 años le cae a un profesor de historia, Peto Maniahan, si no me equivoco el apellido, muy conocido el actor, está con Malena Solda también protagonizando. Muy buena serie, tiene únicamente 13 capítulos. Cada capítulo van descubriendo una hoja del plan de acciones de Moreno. Mírenlo, es cortito, es argentino, es un unitario, fue premiado. Así que se los puedo recomendar en esta sección de recomendaciones. Y vamos a ir con un poco de música, ya finalizando el programa. ¿Qué? Bueno, esto fue Cable Tierra. Muchísimas gracias por escucharnos, por estar con nosotros. Y nos vemos el sábado que viene de 12 a 1. Sí, nos escuchamos el sábado que viene de 12 a 1. Estamos acá con Caro. Hola y chao. Mauro. Y recordamos también, tenemos en la producción a Yamila y a Diego Cisternas, nuestro operador, que nos acompaña durante todos los programas y nos da una mano con todo. Así que le damos las gracias. Adiós. Radio Estación Sur. 10 años escribiendo.